Somos Radio Frecuencia Viva en los 102.1 FM Huasahuasi. Atención, invitación, gran pollada pro salud del señor Gil Martinoco Chávez. Atención, invitación, gran pollada pro salud de nuestro amigo el señor Gil Martinoco Chávez. A llevarse a cabo el día domingo 10 de noviembre a horas 8 de la mañana. Lugar Parque Principal de Huasahuasi. Organizan su hermana y sus primas. Gran pollada pro salud de nuestro amigo Gilmer Tinoco Chávez. Hay que apoyar todos comprando una rica pollada. Esta actividad se va a llevar a cabo el día domingo 10 de noviembre a horas 8 de la mañana. Lugar Parque Principal. Hoy por nuestro amigo Gilmer Tinoco Chávez. Y mañana puede ser por cada uno de nosotros. Hay que apoyar hoy más que nunca. Nuestro amigo Gilmer nos necesita. Y 27. ¡Sí! tiene recuerdos. Tremendos recuerdos. ¿Aún tienes problemas con el gorgojo en tu cultivo de papa? Pues aquí está la solución, papá. Al gorgojo elimínalo con Circon. Circon es un insecticida con doble modo de acción. Evitará generar resistencia y tendrás un buen control. Ya lo sabes, para combatir el gorgojo de los Andes, la mejor opción es usar Circon. Y para que la rancha no haga de las suyas en tu cultivo de papa, dale un golpe duro y definitivo con Itaqui. Itaqui es un fungicida con una concentración única que resulta mortal para la rancha. Ya lo sabes, ve a la fija y ponle un hasta aquí a la rancha con Itaqui. Y si no conoces a Foli Plus, presta atención. Esta información mejorará tu producción. Si quieres que tus plantas se desarrollen adecuadamente, sin estrés, con vigor, buen grosor y color, usa Foli Plus. Foli Plus encaminará tu campo para que puedas producir más y de mejor calidad. No lo dudes, usa Foli Plus y verás que producirás más. Circon, Itaqui y Foli Plus son productos con la garantía de Hortus. Sí, Hortus. Encuentra nuestro distribuidores autorizados. Hortus, contribuimos con el desarrollo y la innovación del sector agropecuario.